Bueno, como habéis pedido otra, vamos a hacer otra. Bienvenido, Bully. Tú y yo hemos tocado juntos, ¿eh? No te acuerdas. No te lo acuerdo, ¿eh? Y contigo también. Bueno, vamos a ver. Este es un tema, vamos a hacer este último ya para acabar. Y es un tema, este ya sí que de verdad es para que la gente participe. Es para que la gente participe. Entonces, esto es un mambo, que es una de las canciones que hizo Pérez Prado, que hizo tantas que en vez de ponerle título le ponía números. Y este se llama Mambo número 8 y empieza todo el mundo contando hasta 8. Y cuando llegamos al 8 decimos todos: ¡Mambo! Pero vaya a ser que hacerlo todos. Y bien y fuerte. Así que vamos a hacer una prueba, contamos hasta el 8 y el 8 todos salimos, venga. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Por eso hay que hacerlo siempre que lo hagamos. A la encuesta no se la voy a. Muchas gracias, siempre a ellos.